Comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy, miércoles 21 de junio de 2023. Con Chicago, You're a Hard Habit to Break. Aquí estamos como siempre, presentándoles de 11 a 3 Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. John Jairo Muñoz acompañándolos, y la Power Ballad corresponde a una canción de los 90. Two Steps Behind son los británicos Def Leppard. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul, but you Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Al Del álbum 21 del año 2011. Canción de Adele en vivo en el Royal Albert Hall de Londres. Set Fire to the Rain. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy. En esta fecha, 21 de junio, año 1973, la agrupación Bread, liderada por el cantante y compositor David Gates, y quienes ya habían decidido separarse, toca su último concierto en la ciudad de Salt Lake City.

Son los Backstreet Boys, una banda masculina de los 90, muy triunfadora, y la canción As Long As You Love Me en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, por allá en el año 1975, el 21 de junio, el guitarrista Ritchie Blackmore deja de pertenecer a la agrupación Deep Purple para formar su propio grupo, Rainbow, o Arco Iris, conocido por la canción Street of Dreams de 1983, incluida en su séptimo álbum, Bent Out of Shape. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Precisamente aquí está Ritchie Blackmore con esa canción del año 1983, Street of Dreams, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.

Oh baby, cause it feels so good when we're close like this. Whisper in my ear and let me stay. Tonight's the night and it feels so right. My heart is saying it to me. You're the one I've waited for so long. So let your love flow through me. Oh baby, cause it feels so good just to be this close. You've got me up so high, I could fly coast to coast. El dúo Carpenters, Touch Me When We're Dancing. También pasaba otro dúo, Everything But The Girl y Missing. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en esta fecha que está de cumpleaños un integrante de la agrupación Aerosmith. 21 de junio de 1950 nace en el Bronx, New York, Joey Kramer, miembro fundador y baterista de la agrupación Aerosmith, que en 1998 alcanzó el número 1 en el listado Hot 100 de Billboard con la canción I Don't Want to Miss a Thing, que hizo parte de la banda sonora de la película Armageddon. Aerosmith es una de las bandas americanas más vendedoras, con más de 150 millones de grabaciones. Su álbum debut de 1973, titulado Aerosmith, contiene la siguiente canción. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Del álbum debut del año 1973, titulado Aerosmith. Aquí está un homenaje para el cumpleañero Joey Kramer, baterista de Aerosmith, y la canción Dream On. Every time that I look in the mirror, past is gone, it went back like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how it goes. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Don't know what to do. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. I will never be with you. You're Beautiful, canción de James Blunt. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 3 años solamente. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice. La agrupación 21 Pilots, a quienes escuchamos aquí al fondo, lanza un video interminable de su canción Level of Concern, que se actualiza continuamente con imágenes cargadas por los fanáticos. Termina, eso sí, termina, tiene final, pero solo hasta el 16 de diciembre, es decir, ese video de 21 Pilots duró 178 días. Un video con 178 días de duración, ¿qué tal, ah? Sucedió en una fecha como esta, 21 de junio de 2020, con 21 Pilots, cuando lanzaron el video de su canción Level of Concern. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Natalie Imbruglia, de Australia, Torn. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Sky is torn. You're a little late. I'm already